Exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. El objetivo de esta conferencia es que el estudiante logre aprender a distinguir una escuela esotérica de una escuela pseudoesotérica y que alcance a comprender cuál es su posición en el conocimiento, cuándo inició la vivencia del trabajo esotérico. Exoterismo quiere decir conocimiento exterior. Este conocimiento se recibe mediante libros o cursos en el mundo externo, a través de la personalidad. Todos recibimos el conocimiento en el mundo físico como conocimiento exotérico. Cuando encontramos el camino secreto en el mundo exterior, si es que se da, pues de mil que lo buscan, uno lo encuentra, y raros son los afortunados que lo encuentran, se abren dos caminos. Primero, el camino del creyente, que admite y cree en lo que le dijeron, pero no hace nada para verificarlo por sí mismo, acumula conocimiento, información. Segundo, el camino del práctico, que experimenta lo que le han enseñado hasta comprobar y verificar por sí mismo. Este ingresa en una etapa mesotérica, que lo ha de llevar al trabajo esotérico. Aquí se cumple la frase, de mil que lo encuentran, uno lo sigue, pues la mayoría de los que lo encuentran lo toman como un conocimiento más para el intelecto. Pseudoesoterismo quiere decir falso conocimiento interior. En todos los casos es recibido por la personalidad y por lo tanto no por la conciencia. Indudablemente, por estos tiempos se ha multiplicado exorbitantemente. Abundan por todas partes las escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas. La mercadería de almas, de libros y de teorías es pavorosa. Raro es aquel que, entre la telaraña de tantas ideas contradictorias, logra en verdad hallar el camino secreto. Jamás ha sido tan materialista el mundo como hoy, y sin embargo tan frívolo y cobardemente psiquista. Las brujas echadoras de cartas, hipnotizadores, médiums, espiritistas, sugestionadores, hechiceros, curanderos, charlatanes de todo tipo, pululan por doquier. Se los ve tanto en los tugurios como en los palacios, tanto en público como en secreto. Se cree en lo absurdo, en lo fantasioso, y una rara locura colectiva recorre de lado a lado el planeta. Ciertamente, los brujos, hechiceros y magos negros abundan como la mala hierba. Empero, esos no son santos, ni profetas, ni adeptos de la blanca hermandad. Lo más grave de todo esto es la fascinación intelectiva. Existe una tendencia a nutrirse estrictamente en forma intelectual, con todo lo que llega a la mente. Los vagabundos del intelecto ya no se conforman con toda esa librería subjetiva y de tipo general que abundan en los mercados de libros, sino que ahora, y lo que es peor, también se atiborran e indigestan con el pseudoesoterismo barato que abunda por todas partes. El resultado de todas estas jergas es la confusión y la desorientación manifiesta de los bribones del intelecto. Realmente, lo importante es conocerse a sí mismo profundamente en todos los niveles de la mente. ¿Cómo distinguir las escuelas pseudoesotéricas? Cobran por el conocimiento, no enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia, dicen que todos los caminos conducen a Roma, insinúan o declaran que el conocimiento esotérico puede aprenderse en libros, son intelectuales. Dan enseñanzas de inefable apariencia que no conducen a ningún lugar. Dan enseñanzas que confunden. Enseñan muchas cosas, elementos distractivos del esoterismo. Mezclan fuerzas. Enseñan prácticas de la logia negra, enseñan a despertar poderes, enseñan a manejar velas, naipes, cristales, péndulos, etc. Enseñan diversas formas de sanación. Enseñan parapsicología, espiritismo y mediunismo. Enseñan brujería y manipulación de elementales. Enseñan tantrismo negro. No enseñan la castidad. No enseñan a morir verdaderamente. No enseñan que el karma se paga de contado, ni que se puede negociar, ni cómo negociarlo. No enseñan que hay que buscar la autorrealización y que hay que lograrla en una sola existencia. Muchos relacionan el esoterismo con la venta de perfumes, esencias, talismanes, velas, libros, filtros, minerales, brebajes, túnicas, etc., sin tener nada que ver, engañan a la gente que desconoce. La principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad de su conocimiento. Cuando leemos un libro de un mago negro, así no lo sepamos, lo estamos invocando. Cuando uno mezcla fuerzas, la fuerza original se va perdiendo al tiempo que surge una tercera fuerza, que es destructiva. El pseudoesoterismo maneja el bajo psiquismo, pone en actividad el órgano kundartiguador y hace que lentamente perdamos el deseo sincero de autorrealizarnos. Poco a poco se va perdiendo la confianza en el propio ser y se termina confiando en elementos extraños. Esoterismo. Quiere decir conocimiento interior o conocimiento oculto. El verdadero esoterismo busca el conocimiento de sí mismo, el cual solo se encontrará en nuestro mundo interior. Este conocimiento es para la conciencia. No es posible conseguir este conocimiento en ningún lugar externo, en ningún manual de conducta, libros o centros de estudio del mundo exterior. Este conocimiento se recibe en los mundos internos. Al conocimiento esotérico solo se llega a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, que son los únicos tres trabajos objetivos que hay que hacer: muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio consciente por la humanidad. El objetivo del conocimiento esotérico no es otro que autorrealizar al ser. El conocimiento esotérico se recibe interiormente. En la medida que liberamos conciencia, cada chispa liberada recibe el conocimiento que le toca de acuerdo a su vocación. Cuando recibimos el conocimiento esotérico en libros cerrados, es un conocimiento para nuestro ser exclusivamente. No puede ser revelado en el mundo externo. Por esto hay que saber callar. Pero si se recibe un libro abierto, puede ser entregado a nuestros alumnos. Cada ser tiene su propio conocimiento. En la medida que la conciencia despierta y se entra en armonía con la naturaleza, se nos va dando la sabiduría que hace mucho tiempo teníamos. El práctico va comprobando con los tres factores y las distintas prácticas aprendidas. Hace sus iniciaciones de misterios mayores hasta terminar la primera montaña. Cuando inicia la segunda montaña, presta esperanzas para el conocimiento esotérico. Cuando pasa por el proceso de la resurrección, ingresa como adepto a la escuela esotérica de su rayo. Al integrar las tres fuerzas en una, fusionado con su padre, se convierte en un verdadero esoterista. En ese momento, llega a la primera grada de la sabiduría universal. La mayoría de estudiantes cometen el error de sentirse esoteristas cuando hasta ahora están escuchando las conferencias. Sentirse iniciado sin haber empezado a practicar el suprasexo. Sentirse santo sin haber eliminado el primer yo. Sentirse práctico sin empezar a practicar. Todo esto por el falso sentimiento del yo.